Con motivo del Día del Sol, cumpleaños del presidente Kim Il-sung, el máximo dirigente Kim Jong-un envió como regalos los equipos rodantes a la fábrica de agua manantial Ryongak-san. El acto de su entrega tuvo lugar el día 7 en esta empresa.